estás a mi lado. Siento una inmensa tristeza muy dentro de mí. Siento que mi pensamiento se va buscando a la estrella donde tú estás, para no sentir lejanía y a tu lado estar. Voy cantando la canción de sentimiento, porque siento, porque siento que estás en mi pensamiento. Decirte cuánto te quiero. Sentimiento,